Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Uma do Kevinho. Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Bienvenidos a Enredando, Enredando las Mañanas, acá desde Córdoba. La nueva edición de Redando las Mañanas en directo desde Zumba la Turba, acá en Barrio General Paz. Nos quedó un poco metido el espíritu de la fiesta del sábado, del cierre de los cuerpos acá en Casa Caracol. Por eso estamos escuchando música, escuchamos que está muy arriba. Bienvenida, Nati, buen día, ¿cómo estás? Qué tal, esa voz que escuchan que no suele estar de este lado del micrófono es la voz de Franco, que es uno de los, en general, operadores de este Enredando las Mañanas. Que hoy viene reconfigurado con Franco al micrófono, con Franco Guerra y Gustavo del lado de la consola y en camino llegando a unos minutos de la radio, Romy, otra de las voces habituales del Enredando las Mañanas. Especialista, olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz. Bueno, y como todos los lunes tenemos muchísimos temas para abordar en distintos puntos del continente. Pero antes que nada, recordar que este es el informativo diario, cotidiano de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está Enredando las Mañanas, que hacemos bien, bien enredadas y enredados en distintas radios y en distintos puntos del país. Es así que hoy nos escuchan como todos los lunes desde Córdoba, desde Zumba la Turba. Pero los martes nos escuchan desde Radio La Colectiva en Buenos Aires o Radio Voces La Rioja, depende qué martes lo agarres. Así es, siempre es una incógnita, ¿qué toca este martes? Así como también los miércoles. Porque ¿qué toca el martes de mañana? No sabemos. Y los miércoles también alternamos entre Radio Pueblo allá en Jujuy y Radio Estación Sur de Catamarca. Los días jueves se hace desde Radio La Retaguardia en Buenos Aires. Así es, y la Caterva alterna con Radio Che de Rosario también los días viernes. Pero no es hasta acá donde llega este enredo en las radios, sino que además, además de que estas somos las radios que emitimos, pero que los contenidos son construidos entre muchas más y muchos más colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos, son muchas otras las emisoras que retransmiten en Enredando las Mañanas, que en realidad nosotros siempre decimos las que conocemos, cada tanto nos llega... Nos enteramos. Claro, alguien nos dice, che, estaba con la radio prendida el otro día y escuché, ¿a dónde? Y en tal lugar, pero ahí no hay ninguna radio que... Y sí, alguien retransmite y bueno, y nos enteramos así. Esa es la idea, ¿no? Que se vayan multiplicando las voces. Por lo pronto sabemos que se escucha allá en el norte, en Radio Pueblo y en Capoma, en Jujuy. También en El Bolsón nos podés escuchar ahí por Radio La Negra. Plaza Huincul sintoniza La Colmena, en Neuquén. También en el sur, en Chubut, nos podés escuchar por Radio La Rabia. La Quinta Pata, además de Zumba la Turba, acá en la ciudad de Córdoba. En la ciudad autónoma de Buenos Aires nos podés escuchar a través de todas estas radios. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chivas Barracas y Radio Semilla en el IMPA. Así es, la bulla de San Luis y la pujante en la Valle Mendoza también reproducen estas voces. Como mencionamos antes, Radio Voces en La Rioja y en Catamarca, Radio Estación la Sur. La trinchera Campana Buenos Aires, la barriada de Florencio Varela en Provincia de Buenos Aires también. También la Radio Zona Libre de familiares y amigos Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires. También nos escuchás acá en el interior de Córdoba, en Radio Roja en Casa Grande y en Radio Curva en Sol Si Puede en las Sierras Chicas. Y todo el contenido sobre géneros y feminismos va a estar, está siempre disponible en los boletines de la red Nosotras en el Mundo. Por si esto fuera poco, como sabemos que mucha gente en este horario está en sus tareas habituales de trabajo, todo el contenido que producimos está disponible posteriormente en la web en un trabajo cotidiano que realiza un equipo de gráfica que forman compañeras y compañeros de distintos colectivos como Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Todo eso lo podés encontrar en www.rnma.org.ar y le damos las gracias y un saludo a Julio Echeverría, que está en la parte de técnica en lo que sea la radio de la RNMA, que también está disponible para escuchar en la página web de la red. En redes sociales también estamos, como en Twitter, @rnma_arg, y nos buscás en Facebook como Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos arrancando, nos vamos despertando, vamos a tomar un cafecito ahí con los operadores y vamos ahí arriba levantando el enredando de las mañanas, que hoy vamos a tener muchos temas variados y siempre hay muchos temas. Nosotros los lunes decimos que nos toca casi que resumir la semana, abrir la semana que empieza, tomar todo lo que sucede sábado y domingo, que a veces uno dice no pasa nada, al fin de semana no, pasan muchas cosas. Pero bueno, es así, vamos a estar recorriendo distintas cuestiones, vamos a estar hablando muy rápidamente con Melisa, una compañera de Feministas Universitarias desde Honduras, que va a compartir con nosotros la terrible situación que está atravesando Honduras, que en realidad desde los espacios de resistencia y lucha denuncian que sigue siendo la continuidad del golpe de Estado de junio del 2009 y que bueno, se ha expresado de la peor manera en esta crisis en el contexto de las elecciones. Juan Orlando Hernández no quiere reconocer el resultado adverso y la situación es realmente un nivel de represión y violencia inusitada, pero como siempre con la gente en las calles, ¿no? Reclamando. Y siempre con mucha desinformación también dando vuelta. Así es, desde otros países es muy, muy difícil seguir la información de Honduras, así que vamos a estar comunicadas en apenas unos minutos para que nos comenten desde allá cuál es la situación de hoy, porque ha habido toque de queda, las comunicaciones son difíciles, se habla de 5 personas muertas. Y también se habla de que los militares al poder, otra vez. Se habla de que podría haber, de todas formas lo que ha tenido como característico el golpe de Estado en Honduras es que no les ha hecho, no ha sido necesaria el golpe de Estado en el sentido tradicional militar, sino que en realidad fue estos golpes legislativos. Así que bueno, después vamos a estar también comunicados acá en Córdoba con trabajadores de la empresa WEG, de Equipamientos Electrónicos. Es una multinacional de origen brasilero que ha estado haciendo despidos hormiga y los trabajadores y trabajadoras denuncian un vaciamiento de la empresa. Como tantas otras fábricas acá en Córdoba. Acá hay muchas fábricas en Córdoba en el cinturón urbano y cada tanto te vas enterando de alguien que se va quedando sin laburo, que es una situación muy fea. También vamos a estar hablando sobre la inauguración de la oficina de ATE en ATE Córdoba, oficina para trans, chicas trans. Uh-huh. Chicas, chicos, personas chicas, chicos, trans. Personas trans. Y vamos a estar también comunicados con Pilar, donde se está llevando adelante un acampe contra la instalación de termoeléctricas. Vamos a estar comunicadas con San Juan por cuestiones que también tienen que ver con lo ambiental. Probablemente estemos haciendo un resumen de una causa que nos tiene muy ocupadas en estos días, que es el juicio contra Dayana Gorosito, para contarles qué pasó la semana pasada durante las 3 jornadas de audiencia. y qué esperamos para esta semana que empieza y que será crucial en el desarrollo de esta causa que, bueno, que en realidad nos está atravesando en Córdoba muchísimos espacios de militancia, sobre todo de militancia feminista y mucho en comunicación. Así que bueno, si te parece, Fran, yo diría que tanta introducción, ya son las 10 y 10 de la mañana. Yo me iría a preparar un mate. Vamos a preparar el mate, a establecer comunicación con Honduras, que nos están esperando, y volvemos. Gracias, operadores, por ahí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Cheva Raja, La Colectiva, La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Para sufrir.

bagale malaharera shama shama sham jaya kesa bagale malaharera shama shama sham jaya sundara kundaya nayana vishala prete kapavati samudraya sundara kundaya nayana vishala prete kadagobi samudraya atri pujari hare radhe shama shama sham jaya kesa bagale malaharera radhe shama shama Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. de lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y estamos ya en el anteúltimo bloque del Enredando las Mañanas para, bueno, dar una noticia que nos da mucha rabia. Y que tiene que ver con la ordenanza que había logrado la ciudad de Rosario, que prohibía el herbicida glifosato y que a 15 días de haberse sancionado en una inexplicable sesión cuasi extraordinaria, el lobby sojero logró que se diera marcha atrás con dicha ordenanza. Para hablar un poco de lo que sucedió, estamos en comunicación con Franco Ingracia, de Ciudad Futura, el partido que presentó el proyecto en el Consejo Deliberantes de la Ciudad de Rosario. Franco, ¿nos escuchás bien? A ver, ahí no te escuchamos bien. ¿Nos escuchás vos ahí? Sí, yo los escucho. Perfecto. Bueno, bienvenido al Enredando las Mañanas. Lamentamos que sea por esta ingrata noticia que estemos conversando. Sí, realmente sí. La verdad que fue una situación obscena y escandalosa la que tuvo lugar en la última sesión del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, porque solamente a dos semanas de haberse aprobado por unanimidad el proyecto de prohibición de uso del glifosato en el ejido urbano de la ciudad de Rosario, que es un proyecto que bueno, como vos decías, fue presentado por el concejal Pedro Salinas de Ciudad Futura, junto con Osvaldo Miatelo de Compromiso por Rosario. El lobby de las entidades agropecuarias logró en seis horas, desde la mañana hacia la tarde, que 15 concejales apoyaran el ingreso de un proyecto de modificación de forma totalmente violatoria del reglamento. Es decir, claramente cuando aparece el verdadero poder de las corporaciones, no importan los reglamentos, no importa ninguna de las formalidades de las instituciones representativas, y las cosas intentan avanzar como sea. Por eso es que, digamos, una ordenanza que todavía no está promulgada por la intendenta, se intentó, digamos, ingresar un proyecto para ya modificarla y transformarla en un protocolo de uso que ni siquiera está definido en el proyecto, que por supuesto se hizo a las apuradas a partir de la presión y el dictado de APECI, de la Sociedad Rural, de la Bolsa de Comercio y de las más grandes entidades de la producción agropecuaria de la región. Uh-huh. Franco, ¿tienen previstas nuevas acciones, sea en el Consejo Deliberante o sea a través de la justicia, para poder volver a reflotar esta importante ordenanza y que dejaba también muy bien parada como ejemplo a Rosario a nivel nacional? Sí, lo importante de aclarar es que lo que pasó, digamos, en la última sesión fue el ingreso de un proyecto. Uh-huh. El proyecto todavía no está tratado. Lo que pasa es que lo que hicieron los concejales del PRO y los concejales del socialismo fue apurarse y para ingresar este proyecto para que pueda ser tratado esta semana. Uh-huh. Porque si no, se vencía el plazo de promulgación de la ordenanza. Uh-huh. Y esto iba a forzar a la intendenta a tener que definir si promulgaba o si vetaba la ordenanza. Entonces, lo peor es que todo esto se da en el marco de todas las negociaciones políticas del cambio del Consejo. En este momento, hace horas, se acaba de hacer el acto de asunción de los nuevos concejales. Claro. Con lo cual, la situación es clave durante esta semana, porque se va a tratar, por ejemplo, en la Comisión de Ecología. Y, digamos, si atraviesa, si tiene despacho de la Comisión de Ecología, llega al tratamiento de la última sesión, una de las últimas sesiones del año, con la vieja conformación del Consejo. Para el socialismo y para el PRO era clave que se pueda hacer esto y que llegue a la, llegue, digamos, este proyecto de modificación a la sesión de este jueves. Uh-huh. Y por supuesto, para todos los que estamos defendiendo el derecho a la salud de todas las rosarinas y los rosarinos, es clave que se mantenga la decisión tomada por unanimidad por el Consejo de prohibir el uso del glifosato. Eso se va a definir en todos estos días. El día de mañana está prevista la reunión de la Comisión de Ecología. Muchas de las organizaciones ecologistas y ambientalistas de la ciudad se van a hacer presentes ahí. Y vamos a ver día a día, digamos, cómo prosigue la situación. Nosotros vamos a utilizar todos los recursos institucionales necesarios para que la decisión tomada por el Consejo se mantenga. Bien, Franco, entonces ahí estaremos acompañándoles desde la comunicación para que, como vos marcás, seguir defendiendo el derecho a la salud y al ambiente del pueblo rosarino, y que marca también antecedentes a nivel nacional en el marco de un modelo de agricultura tóxica y que es hegemónico, lamentablemente, actualmente en nuestro país. Claramente, y de hecho esto ya está sucediendo. El Consejo Municipal de Paraná aprobó una prohibición de uso del glifosato similar a la uh-huh. nuestra. En Gualeguaychú, el Ejecutivo Municipal ya tiene presentada ante el Consejo una propuesta de prohibición del glifosato muy similar. En Concordia se está debatiendo lo mismo y esperamos que sean muchas más localidades las que sigan este ejemplo, digamos, y por eso también es clave, no solamente para Rosario, sino para el resto del país, lo que suceda, la suerte que tenga esta ordenanza votada en Rosario, porque, digamos, es muy difícil encontrar un ejemplo más claro del conflicto de intereses entre la democracia y la gente, por un lado, y las corporaciones y el agronegocio por el otro. Uh-huh. Sí, tal cual. La verdad que ha sido un balde de agua fría a días de que habíamos estado celebrando la prohibición. Te agradecemos mucho, Franco, por esta comunicación. Seguimos en contacto. Les agradezco a ustedes por el interés y totalmente a disposición para socializar toda la información de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Bien. Adiós, gracias. Seguiremos en contacto. Bien. Bueno, era Franco Ingracia, integrante de Ciudad Futuro, uno de los espacios que impulsó la ordenanza que prohibía el glifosato en la ciudad de Rosario. Sabemos que las luchas no son irreversibles, así que la única garantía es seguir en las calles y movilizadas. Uh-huh. Pensaba recién que hace un año que el fiscal Canda, el fiscal federal, venía impulsando la prohibición del glifosato a nivel nacional desde la justicia federal. Y bueno, qué hábil es para escabullirse el agronegocio de la autodeterminación y de las formas de resistencia que se dan los pueblos a través, bueno, de estos mecanismos que son los que tenemos, que son institucionales, como ordenanza, como apelar a la justicia. Pero bueno, parece que siempre logran salir airosos, incluso cuando parece que estamos celebrando una victoria. Pero bueno, seguiremos acompañando. Así es, y lo que esperamos estar celebrando muy pronto es la absolución de Dayana Gorosito. Así que vamos a ir a una cortinita musical porque queremos actualizar qué es lo que está pasando en este juicio que nos tiene tan tan atentas y tan atentos a todas en la ciudad de Córdoba. Vamos entonces a una pausita muy breve y enseguida estamos hablando con Mariela Guevara, una de las abogadas defensoras de Dayana. But you're gonna be my baby. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. estamos en estos últimos minutos del Enredando las Mañanas. Anticipábamos recién que, bueno, queremos hacer un repaso por lo que fueron las primeras audiencias del juicio que tiene a Dayana Gorosito en vilo y que desde las organizaciones estamos exigiendo su absolución en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su beba recién nacida y de, bueno, en un contexto de profunda violencia patriarcal. Así es, en una semana que, bueno, tuvo como marca el inicio del juicio contra Dayana y quien era entonces su pareja, Luis Soroná. El pasado 27 de noviembre dábamos cuenta de ese inicio desde los estudios de Zumba La Turba, de la radio abierta y la presencia de muchísimas personas que acompañaron esa primera audiencia. Luego de una semana atravesada por la presentación de la acusación, de las partes y numerosos testigos que ya fueron presentándose y que han ido configurando un panorama, dando de alguna manera distintos aportes para que se pueda ir construyendo lo que sucedió aquel terrible 19 de mayo de 2016, pero también poniéndolo en un contexto histórico, ¿no? Recuperando la historia de Dayana Gorosito dentro de una historia de sistemática violencia de género, violencia machista, coronada por distintas instancias de violencia institucional, como también entendemos que significa un ejercicio de violencia institucional el hecho de que Dayana esté hoy sentada en el banquillo de los acusados y no contenida desde los espacios que deberían haberla tenido en primer lugar como una víctima más de la violencia de género y de este evento del 19 de mayo. Estamos en comunicación ahora con Mariela Guevara, ella es una de las abogadas defensoras de Dayana, para que comparta con nosotros unas breves impresiones de estos primeros días de audiencia y cómo va a seguir el desarrollo de este proceso. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, la escucho. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Mariela, ¿querés compartir con nosotras un poco qué impresiones tenés? ¿Cómo han transcurrido estos tres primeros días de audiencia? Y bueno, mira, estamos justamente en la mitad de las audiencias. Recién pasaron tres y hay programadas dos más para esta semana. Las primeras, bueno, en realidad las impresiones son muchos testigos y las impresiones que podemos sacar es, en realidad sería muy prematuro sacar una conclusión cerrada respecto a lo que estaba sucediendo, pero bueno, hemos visto justamente testigos que han dicho que les llamaron para mentir justamente respecto de la familia Oroná, de lo que había sucedido en ese momento. Se está tratando de dilucidar qué fue lo que sucedió ese día. Para este jueves, para este miércoles en realidad, va a haber como testigos dos comisionados más que estuvieron presentes en la aparición del cuerpo, porque se está tratando de dilucidar qué pasó en el momento de la aparición del cuerpo, que recordemos que habían sido cuatro allanamientos anteriores, al cuarto recién aparece, y también, bueno, también tratando de dilucidar justamente todo esto que venías nombrando de la violencia vivida por Dayana dentro de la casa y a lo largo de toda su vida. Claro. Para este miércoles también van a estar unos peritos que estuvieron interviniendo en unas pericias que se hicieron, porque bueno, de la fiscalía están justamente tratando de aclarar el panorama de la violencia de género planteada justamente por la defensa de ella. Vamos a, ¿te parece, Nati, hacer un cierre? Porque nos quedamos sin programa y en todo caso seguimos un ratito más posenredando, charlando. Porque bueno, a las 12 ya algunas radios se desconectan y bueno, saludamos a la audiencia de este Enredando las Mañanas. Y bueno, seguimos un ratito más charlando sobre las claves del juicio. De todas formas, entonces, nos gustaría que nos comentes, Maru, cómo sigue esta semana de audiencias, cómo está planificada. Está planificada. comunicado para el miércoles, audiencia con testimoniales, y en principio quisieran terminar el jueves con los alegatos, pero bueno, eso va a terminar de definirse el día miércoles de acuerdo a cómo se dé la audiencia. Esas son las fechas que están pactadas por ahora. Perfecto. Bueno, María, entonces te comprometemos, te dejamos en línea y vamos cerrando, enredando las mañanas y retomamos comunicación con vos al aire de Zumba La Turba. No te vayas. Saludamos a toda la audiencia. Nos recordaba Gustavo acá que este 8 de diciembre tenemos el FestiZumba, el evento Viva, ¿no? Es que dos en el año hicimos, no, una anual. Sale cuando sale, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas. Así que no te olvides, este viernes 8 de diciembre venía a bailar, venía a festejar, venía a darle tu aguante a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. A Zumba La Turba, este proyecto que no deja de crecer y que busca amplificar cada vez más las voces en lucha. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana y en Córdoba hasta el lunes que viene. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.